rápidamente al móvil porque está Norberto Cuchán esperando del otro lado. Beto, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy buen bien. Día, todavía estamos escuchando de fondo las voces aquí de los protagonistas. Estamos ubicados en el Zoom, el Salón de Usos Múltiples de la Fundación del Hospital del Niño Tandil, doctor de Vilio Blanco Villegas. Hay una donación que se ha hecho por parte de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil, aquí el presidente Raúl Escudero, y están las autoridades de salud, ¿no? Está el presidente del Sistema de Salud, Gastón Morando, está el vicepresidente Matías Tringer, también está el doctor Fernando Fernández, que es el presidente de lo que es el director del hospital específicamente, Pablo Díaz Cisneros, que está también aquí participando, algunos referentes de la mutual. Entonces, ¿puedo escucharnos un segundo antes de poder hacer una nota más? Vamos a ver si podemos escuchar lo que está diciendo. Vamos. De temperatura, tres pistolas. En ese momento nos cobraron 28.000 pesos cada una, hoy están a 5.000 o 6.000, ¿no? Y después, cuando existió la posibilidad de poner arcos sanitizantes, creo que son las únicas, las tres farmacias de Amén que tienen los arcos sanitizantes. Y ahora, bueno, ante esta alternativa, estamos analizando la posibilidad de incorporar a la farmacia y a los consultorios. Sí. Dentro de las posibilidades queremos dar el máximo de garantías de prevención, ¿eh? Especialmente nosotros que tenemos una rotación de gente importante, una rotación que en alto porcentaje son adultos mayores y que tienen que esperar en los consultorios y demás. Así que bueno, esto para nosotros ha sido un descubrimiento de un sistema de purificación de aire que en estos momentos viene muy bien. Así que bueno, ya veremos cómo lo implementamos, ¿no? Bueno, hasta así la palabra que está dando Raúl Escudero va a servir para la guardia. Se llama el equipo FAMPA, equipo portátil purificador de aire. Dice, el aire ingresa por la base del equipo movido por un ventilador sin presión regulable que proporciona una tasa de renovación de hasta 5 veces por hora. Bueno, es un poco lo que dice Raúl. Estamos en vivo por Avisio Radio. Bueno, sin lugar a dudas, muy contentos seguramente deben estar todos los socios de la Mutual por la donación que pudieron hacer ahora para la guardia del hospital. Sí, en realidad esa es la idea. Sí. La Mutual de Empleados Municipales está compuesta por socios, son los socios los que le donan al sistema público de salud estos dos filtros que tienen una actividad importante, de acuerdo a lo que decían los médicos y los especialistas en este sistema. Así que bueno, es una satisfacción muy grande poder colaborar con el sistema, con nuestro querido hospital, al cual nos vincula mucho a través del instituto y demás, y esto es en beneficio de la sociedad de Tandil. Estábamos hablando recién, escuchándote, cuando hacías referencia a lo que se fue incorporando en las farmacias desde el momento que comenzó la pandemia, siempre mirando con el objetivo de cuidar al personal y también a la gente que concurre a las farmacias. Sí, yo decía, 19 de marzo del 20 fuimos a comprar tres pistolas para el control de la temperatura para las tres farmacias. Después incorporamos tres arcos sanitizantes, que creo que son las únicas farmacias. No hay en Tandil, ni siquiera en los bancos, arcos sanitizantes. Y bueno, ahora con esta posibilidad de estos filtros que tienen un alto grado de eliminación de virus, seguramente vamos a analizar la posibilidad de incorporarlos a la farmacia también, por la alta rotación de gente que hay, adultos mayores, y con una posibilidad de prevenir, tomar las precauciones al máximo para contra el virus, ¿no? ¿Cómo sería la posibilidad de la donación de estos? Porque nosotros siempre estamos en contacto. Yo especialmente lo molesto a Pablo Díaz Cisneros, que tenemos una relación y un contacto muy muy muy fluido, y siempre tiene tiempo para contestar, siempre tiene tiempo para estar, y siempre nosotros le decíamos que teníamos la intención, la voluntad de donar algo al hospital. Y bueno, justo preguntamos si por un respirador, el valor, y me dice, mira, nosotros por ahora tenemos donó la provincia. Lo que nos podría hacer falta son los filtros, y bueno, ya tenían el contacto, el proveedor, así que nosotros lo que hicimos fue contactarnos y en 24 horas ya habíamos resuelto la compra de los filtros y en 48 horas estaban atendiendo. Para tener una idea, no sé si se puede hablar de monto, de cuánto salió la compra de estos dos tipos. No, cerca de 500 mil pesos. No pasa por el monto, obviamente, pero sí por la importancia que tienen para el sistema de salud. Exactamente. Vos escuchaste las explicaciones que daban y realmente es muy importante, porque inclusive hasta lo pueden trasladar a otro sector en el caso de necesitarlo, ¿no? Gracias, Raúl. No, por favor. Felicitaciones. Bueno, desde Amén se ha hecho la oración. Me voy a acercar a Gastón, Matías. Lo voy a interrumpir a Matías, me parece, doctor Matías Fringler. Bueno, simplemente, la donación que se ha hecho por parte de Amén para la guardia del hospital, realmente importante, ¿no? Sí, muy importante. Además, lo bueno de estas donaciones que son bien articuladas, que primero preguntan qué es lo que necesitamos, qué nos vendría bien. Así que esa gestión previa que hizo Raúl, creo que fue muy valorable, y bueno, nosotros teníamos la inquietud en la guardia de que no habíamos colocado, digamos, no estaba pensado en las camas críticas que llegaron, con lo cual los filtros EPA, que son estos filtros que purifican el aire, se instalaron para la pandemia en la terapia intensiva, el tercer piso, y se instalaron en la unidad de terapia intermedia o el servicio de cuidados respiratorios intermedios también. Pero bueno, implican una obra civil en la cual no estamos, en el momento justo para iniciarlo en una guardia. Y bueno, la aparición en el mercado de estos filtros portátiles hicieron que sea factible colocarlos, adquirirlos para tenerlos en la guardia y así poder cuidar no solo al personal que trabaja, que por ahí tiene los equipos de protección personal y demás, sino también a la cantidad de gente que concurre a la guardia, no por COVID, sino por otros motivos, y tiene que por ahí compartir el tiempo que están en tratamiento, o que son atendidos en la guardia con personas con COVID, que más allá de tener tapabocas o barbijos, siempre es bueno que esté el aire purificado. Y en esta época donde la ventilación en invierno también es más difícil, y en una guardia obviamente más difícil que en un domicilio. Técnicamente cumple el mismo objetivo este equipo que si fuera una instalación normal. Claro, las instalaciones que nosotros conocíamos y que venían hasta ahora eran para que se entienda como si fuera un aire acondicionado, un aparato, un extractor que se colocaba, entonces había que romper la pared y filtraba, digamos, con presión negativa y llevaba el aire afuera. Esta es la diferencia, es que purifica, tiene una entrada de aire, pasa por dos filtros que son específicos con, digamos, técnicamente con la tecnología para atrapar bacterias y virus, y después libera y hace recircular un aire purificado, y la ventaja de ser portátiles y de ser dos, que bueno, fue el esfuerzo que les pedimos también, porque por los metros cúbicos que tiene la guardia era necesario por lo menos dos filtros para hacer un buen trabajo. ¿En cuánto tiempo puede estar ya funcionando? No, esto ya se lleva, se enchufa y en este momento inmediato. Estamos acá para conocerlo, pero ya se ponen en función en los próximos dos minutos. Desde el punto de vista técnico no hace falta ningún aprendizaje. No, esto se enchufa, es muy silencioso, se queda en lugares estratégicos para que el área de electromedicina define, y ya se pone a funcionar, no necesita más que después el mantenimiento del cambio filtro, nada más. Por un instante nada más, porque no puedo dejar de preguntarte por la situación general. Ayer hubo casos, no hubo fallecidos, pero sigue siendo alto la cantidad de personas que están ocupando tanto las salas de terapia intensiva como las salas generales. Sí, por supuesto que la preocupación, si bien vemos que las medidas y que la gente está ayudando mucho, el esfuerzo ha hecho que por lo menos la curva no siga ascendiendo, como eran los pronósticos de los programas, digamos, las animaciones matemáticas nos decían que íbamos a seguir ascendiendo, y la verdad que se bajó con una semana a la otra, pero todavía el impacto en las camas de terapia no se ha reflejado en la baja, seguimos muy ocupados, con casi el 100% de las camas ocupadas, Y bueno, ayer lamentablemente sí hubo un fallecido, va a pasar en el parte de hoy, llegó la información posterior a la elaboración del parte, una persona de 57 años, una persona joven, sin grandes patologías previas, así que la verdad que... nota que está atacando a personas de más baja edad, eso sí, es evidente. Más baja edad, puede ser que lo estemos viendo porque estén vacunados los más grandes también, pero sí es cierto, y esto lo dicen los médicos tratantes ahí en primera línea, que no es lo mismo que el año pasado, que ven gente joven con neumonías bilaterales muy graves. Y bueno, este es el caso de una persona de 57 años con un antecedente allá a lo lejos de una neumonía que se resolvió sin problemas y que hoy hizo, digamos, en esta infección una neumonía bilateral muy grave, que estuvo en terapia y que lamentablemente no pudo salir adelante, así que una tristeza, ¿no? Y bueno, hoy lamentablemente ayer sí tuvimos un fallecido y lo vamos a anunciar en el parte. Seguimos con la situación muy crítica y esperando que se empiece a resolver un poco la ocupación de cama. El problema de la ocupación, evidentemente, también al ser personas más jóvenes, ¿cuesta más tiempo que puedan llegar a salir de terapia o los tiempos son similares a cuando es muy adulto? No, son similares, inclusive a veces es un poco menor, la recuperación puede ser más rápida. El problema es que es un grupo etario que el año pasado no pisaba el hospital, entonces el problema es la cantidad de gente. Cuando nosotros hablamos de que los mayores de la digamos, el escenario que uno imaginaba para este año eran casos positivos, muchos casos positivos por la circulación en invierno, pero con pocas camas ocupadas, porque pensábamos que al tener gran parte de los mayores de 60 vacunados, la hospitalización iba a disminuir. Y este cambio en la cepa y esta cuestión de que afecte a gente menor nos hizo estar de nuevo en una situación crítica a nivel hospitalario. Y bueno, estamos tratando de darle la mejor pelea posible. ¿Ya han determinado cuáles son las cepas que están transitando por aquí? Sí, ya se han detectado la cepa británica en 4 pacientes y hemos tipificado también la cepa Manaus, la P1, que son, bueno, las dos detectadas hasta el momento. Nunca quedarnos mientras lleguen las vacunas, que son fundamentales. Por supuesto, y no subestimar y no pensar que porque uno es joven, sano, lo que sea, porque la verdad que estamos viendo gente sana que tiene neumonías graves, así que por favor, extremar los cuidados. Sigamos con este esfuerzo que nos ha permitido, por lo menos, no tener esos, no llegar a esos volúmenes y esos de gente que hubiese sido imposible manejar, como eran las proyecciones matemáticas con el crecimiento exponencial que veníamos teniendo las primeras semanas, y eso es el esfuerzo de toda la gente, de toda la ciudadanía, no solo el personal de salud atendiendo a los enfermos, sino lograr bajar la curva, depende de cada ciudadano, de cada uno de nosotros, y bueno, se ha podido por lo menos amesetar. Gracias. Bueno, el doctor Matías Tringler, aprovechar para pasar por algunos de los temas del día, chicos, pero bueno, la importancia de los dos equipos para lo que es la guardia del hospital, que va a ser colocado en instantes nada más. Ya uno de los equipos ha sido llevado, así que seguramente en un rato nada más va a estar funcionando, aireando todo el sector y dándole a la gente que está en la guardia una mayor tranquilidad desde el punto de vista de lo que es el aire que ingresa al lugar, ¿no? Fundamentalmente eso. Bien, Beto, muy completa la cobertura porque aprovechamos a recorrer varios temas. Así que gracias por estos minutos y seguimos en contacto. Abrazo, hasta luego. Norberto Cuchán, desde La Guardia.